vuelves a recordar. Esta basura fue quien más te amó, esta basura fue quien más te dio. Y con tus actos yo no sé si tú eres basura mucho más que yo. Basura como crees tú.